El día primero tuvo lugar delante de las estatuas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en la ciudad Haesan el acto de partida de la columna de excursión nacional de jóvenes y niños escolares hacia la casa natal del campamento secreto del Monte Baekdu con motivo del 75º aniversario del natalicio del generalísimo Kim Jong-il. En la ocasión tomaron parte junto con ellos los funcionarios interesados y de la Unión de la Juventud. Depositaron cestos y ramos de flores a los pies de las estatuas y les rindieron homenaje. Tras discursos, la columna marchó hacia Bochombo, disfrutando de despedida de los trabajadores y estudiantes de la ciudad.